aguanto más de ser tu amante y de quedarme solo. Yo ya no quiero más seguir viviendo así. Quiero estar a tu lado. Yo ya no quiero más seguir sufriendo así. Quiero estar a tu lado. Tú que le robaste a mi corazón. Si tú no estás, se pone mal. Si tú no estás, me hace llorar con ganas. Yo ya no quiero más seguir viviendo así. Prefiero estar solo. Yo ya no quiero más seguir sufriendo así. Mejor me quedo solo sin tu amor. Dile que te hago el amor, que te acuestas conmigo, que hacemos el amor, que te quito la ropa mordiendo tu boca con tanta pasión. Hacemos el amor, que te quito la ropa, mordiendo tu boca con tanta pasión. Quiero más.